Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos por aquí a la orientadora educativa de la Fundación Secretariado Gitano, Itziar Vicuña. Egunon, buenos días, Itziar. Egunon, buenos días. En primer lugar, agradecerte que hayas atendido nuestra llamada, que hayas atendido la cita con Berriozar y Ratia. Y es que precisamente mañana la Fundación Secretariado Gitano tiene en Berriozar pues un papel importante, un papel interesante que compartir con todas las berriozartarras, vecinas y vecinos al fin y al cabo de nuestro pueblo. Pero antes de entrar en esa materia, me gustaría saber, para centrarme yo y centrarnos todas y todos los oyentes, ¿qué es la Fundación Secretariado Gitano Itziar? Pues la Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana. Tiene como misión la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención sobre todo a su diversidad cultural. Uh-huh. Trabaja, bueno, a nivel estatal y a nivel europeo también encontramos alguna sede. Uh-huh. ¿Y esta fundación con qué programas cuenta? ¿Qué trabajo desarrolla? Pues trabajamos en varias áreas. Por un lado tenemos el programa Acceder, que es de acceso al empleo, con el que tratamos de incorporar a la comunidad gitana a empleos normalizados. También contamos con programas educativos, como es el programa Promociona, que trata de fomentar el éxito educativo dentro de la comunidad gitana. Y al mismo tiempo desarrollamos programas de vivienda y programas de acompañamiento de intervención educativa y familiar. Hace poco, Itziar, acudíamos a una mesa redonda en la que participabas tú y bueno, se mostraban datos en los que la escolarización de niñas y niños gitanos había crecido bastante en los últimos años. Se está haciendo un buen trabajo en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la verdad que la implicación de la comunidad gitana en el ámbito educativo ha ido en aumento en los últimos años. Y bueno, ahí tenemos tanto los programas de intervención educativa en primaria como el programa Promociona en secundaria de éxito escolar, que está dando muy buenos resultados en los últimos años. Uh-huh. El otro programa que hablabas hace un momento, bueno, trabaja en torno al mundo laboral. Me imagino que con la que está cayendo esta situación de crisis que estamos viviendo, pues tenga también sus dificultades y esté, bueno, encontrando obstáculos, ¿no? Sí, la verdad que la situación hoy en día es complicada para todos, pero bueno, un buen recorrido, una buena preparación de las personas que quieren acceder al empleo y una buena orientación, sobre todo por los trabajadores de la entidad, facilitan mucho el acceso al empleo normalizado. Uh-huh. La integración y el desconocimiento por parte de muchos de los que acudimos a esa mesa redonda que antes hacía mención, bueno, pues hace realmente que sea una comunidad, la comunidad gitana, que sea una gran desconocida. ¿Qué podemos hacer desde los medios de comunicación para, bueno, pues para acercarnos o acercar más a esta comunidad? Pues a mí me parece importante acercarnos a la comunidad gitana siempre con el objetivo de conocer su realidad global, ¿no? La comunidad gitana es una comunidad muy diversa y muchas veces los medios de comunicación han ido buscando el morbo o lo sensacionalista, y creo que es importante acercarnos a la comunidad para conocer la realidad que viven, las dificultades a las que se enfrentan y, bueno, los cambios que han dado en los últimos años. Precisamente una ocasión inmejorable para acercarse a esa comunidad, para conocer esa cultura y bueno, para integrarse e interrelacionarse también. Tendremos mañana, jueves, a partir de las 5 en la plaza de Euskal Herria, en una jornada de puertas abiertas que se va a celebrar en Berriozar. Berriozar parece últimamente que está de moda porque tenemos un montón de eventos, eventos importantes como el que se va a celebrar mañana. Itziar, ¿por qué Berriozar se ha elegido para celebrar esta jornada de puertas abiertas? Pues en esta ocasión hemos escogido Berriozar porque es una localidad que siempre ha apoyado mucho nuestra labor y siempre ha estado dispuesta a colaborar con nosotros. La verdad que es una manera de agradecer tanto, bueno, pues a todos los miembros del ayuntamiento como al pueblo en sí, pues no, esa prestación que tienen siempre a colaborar con las entidades sociales y con nosotros en concreto. Uh-huh. En concreto con lo que nos vamos a encontrar mañana a partir de las 5 en esa plaza de Euskal Herria, ¿qué podemos encontrarnos? ¿Con qué vamos a disfrutar? ¿Con qué actividades? Pues tratamos de hacer una jornada festiva. Entonces, comenzará la jornada a las 5 de la tarde en el Kulturgune, donde va a haber una mesa de experiencias en la que participarán algunas personas que han pasado por la entidad y van a contar un poco el recorrido que han vivido con nosotros. Uh-huh. En este mismo espacio vamos a tener una exposición en la entrada que habrá un compañero explicando un poco sobre cultura gitana. Uh-huh. Y luego, bueno, una vez terminada la mesa de experiencias, hacia las 5:30 ya pretendemos salir a lo que es la Plaza Euskal Herria, donde disfrutaremos tanto de bailes de la mano de la Casa de Andalucía como alguna otra actuación musical. Habrá un bar solidario, una rifa solidaria y, bueno, contaremos con un hinchable, música y sobre todo buen ambiente, ¿no? Para que todos y todas podamos disfrutar. Bueno, ya veo que está pensado para que todas y todos podamos disfrutar y además de todas las edades, ¿no? Ya sé que se cuenta, bueno, pues con un poco de actividad para todos los públicos, ¿no? Sí, tratamos de acercar a toda la población a que conozca lo que hacemos, cómo trabajamos y, bueno, y sentir más de cerca tanto nosotros a la población como la población a la entidad. Cher, en el informativo de hoy hemos rescatado una información de un correo que nos había llegado en el que, bueno, entre otras actividades de las que acabas de mencionar hay la entrega de diplomas de, me imagino, bueno, del fin de curso de alguno de los programas. Explícanos un poco esto. Sí, no, en este caso será una entrega de diplomas a jóvenes que han realizado cursos de formación para favorecer el acceso al empleo. Una última cuestión antes de terminar esta entrevista, Itziar. A mí me llamó la atención en un viaje que hice a Cantabria. Allí había una campaña en la que se mostraba, bueno, personas gitanas que habían cursado en concreto estudios de magisterio y me parece que de algún otro oficio. Y bueno, pues se le mostraba a la comunidad gitana de aquel sitio que eso era posible hacerlo y que se podía hacer de una manera más o menos cercana. No sé si hay en Nafarroa en estos momentos algún tipo de campaña a esos niveles. Sí, mira, en concreto el programa promocional que trabaja el éxito escolar de la comunidad gitana trata un poco de eso, ¿no? De crear referentes dentro de la propia comunidad que impulsen y motiven a sus primos, a sus hermanos, el día de mañana a sus hijos a estudiar y a luchar por el éxito educativo y el acceso al empleo normalizado. En Nafarroa sí que contamos con más de 60 alumnos que en los últimos 5 años que hemos desarrollado el programa han finalizado cuarto de la ESO y han accedido a estudios posobligatorios y tratamos de que esos sean los propios referentes de su comunidad. Pues estupendo, mañana tenemos una ocasión inmejorable para compartir y para disfrutar en esa Plaza Euskal Herria a partir de las 5. A partir de las 5 creo que es en el Kulturgune, posteriormente ya se sale a lo que es la Plaza de Euskal Herria, siempre con el permiso de la meteorología, que hoy la tenemos un poco revuelta, ¿no? Y Itziar, agradecerte un montón que hayas venido y que nos hayas dedicado estos minutos de radio. Eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotros.